desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Basta, el consejo un basta. ¿Entendés? Entonces, vos le pones bicarbonato de sodio en la lengua. Acá te vas quemando hasta. Es muy triste lo que estás diciendo. El otro día, Mafantón me llamaba Mafantón. Dijo que había incluso médicos que quemaban tumores con bicarbonato de sodio. Entonces, lo mejor que es. Para la salud. Un actor de conservatorio que ha pasado. Yo no fui a conservatorio, se está hablando de mí, no, por suerte. Por demás, por curso. Yo fui a TEA, la escuela de periodismo. Este fue a TEA. Se recibe cualquier idiota, se recibe el periodista. Y es como maestra jardinera, pero de periodismo. Sí. Y ahora haciendo esta pavada, esta cosa sin nombre, una mirá, tontería. Mirá qué lindo, por 50 años de crónica. A ver. Ah, ahí tragué el bicarbonato de sodio. Mierda que arde. 1963, 2013, 50 años de crónica. Y manda aquí unas tapas. Un antes y un después del periodismo. Murió Fangio, por ejemplo. Pero hace acabalo, rato, señor. Acabalo campeón mundial. Claro, pues son las tapas viejas. Ah, perdoname. Son los 50 años. Cayó Isabel, dice. ¿No? En vez de subió lo más nefasto de la historia de la humanidad, no, cayó Isabel, por nada. Se cayó, se resbaló y de golpe apareció ahí Jorge Rafael. Jorge Rafael. Dijo, hola. ¿Murió? ¿Quién? Son acá. Todas tapas. Lebrino. Murió Lebrino. Misa de cuerpo presente en la catedral de la Trinidad. Supongo Perón. Ah, sí, Perón. Murió solamente por él. Murió. Dan por sentado que todo el mundo... Muy claro. Para arriba las tapas de crónica. ¿Ves? Hasta siempre, le dicen a Néstor. Mira, son tus grandes tapas. Hasta siempre gitano. Se copian de Néstor. Roberto. Hasta siempre gitano, dice así. El gran Roberto Sánchez. Y después volver a vivir, dice una muy linda. Episodio de... Chileno, que copia po. Ah, son los chilenos esos que se habían quedado en el atrapado. Los mineros. Fíjate si dice algo de Jorge Rossi. Si hay, Si fíjate si hay. A ver, no pareciera. Desastre, esta no se va. Sí, ¿no? Busca bien. No. Desastre. Tiene dos, mira, tiene dos. A ver. Qué tremendo que esta gente pone sus mejores tapas a lo largo de la historia y pone tapas que se repiten. Por ejemplo. Desastre. 17 de marzo de 1992, ¿no? El de Embajada de la Embajada de Rey. Sí, me acuerdo. 22 de agosto de 2012. ¡Desastre! Salió después le copa el desastre. Rock trágico. Esta es muy linda. Vamos a hacer así. Yo le leo el titular. No es muy linda. Adivinan el tema. Le leo el titular, adivinan el tema. ¿Cómo por ejemplo, rock trágico. ¿Qué puede ser rock trágico? A ver. Miguel Abuelo. No. Luca. Ahí está. Ahí está. Rock trágico. 143 muertos. Te tiré la pista. No. No. 143. Pará. Otra ayuda. 143 muertos. 30 de diciembre de 2004. Uy, la puta que lo parió. O sea, Cromañón. Eso. 30 de diciembre del 90. Pero se ve que, me parece que murieron más gente, pero en ese momento iban 134. Ah, muy lindo. ¿Saben que yo lo viví laburando en radio? En este mismo horario, cuando se salió lo de Cromañón, y era muy lindo ir viendo cómo el conteo. Y el conteo claro. Perdón. Todos arrancaron con 12 muertos, 15 muertos, ¿viste? Iban pero así. ¿Cómo muy y Crónica lindo, ya había señor? Picado en punta. Crónica. Crónica había picado en punta con 70, 140. Ellos querían que haya más. Claro, sí, querían, se pasó querían. Y después volvió. Y en un momento llegó a 250 y después fue bajando. Mucho, 230. Mucho. Reiteramos. Sí, muy lindo. Palabra. A ver, le tiro otra pista. Vamos en otra, ¿eh? Lo hicieron. A ver, lo hicieron. A mí me suena a Carlos Saúl cuando decía lo hizo. ¿No tiene nada que ver con eso, no? No. Lo hicieron. No. Década del 60. No le estoy dando ninguna pista. No, la verdad sí, que no. Onganía. A las 22:56 arranca el titular. A las 22:56. Onganía, no. Armstrong. Ah, tenés razón. 69, casi 70. 68, 20 de julio del 68. Muy 68, bien. Dice. Claro, sí, no le pifaron el año, fue en el 68. Te juro que en el 69, pensé todo mío. No, en el 68. O el 69. No, para mí fue en el 69, tienes razón, ¿eh? Claro, pero te la llegada del hombre a la luna, por ahí lo pusieron mal acá en la bajada. Porque estoy recontra seguro casi. Mira, después tenés, a ver, asesinaron a Kennedy. ¿Cuándo? Ahí viene el suceso. 22 de noviembre. Este está muy lindo. Guido con la CGT. ¿Qué Guido? ¿Casca? Zuller. No. José María Guido. Guido Guidi, puede tenés. Ser. Ah, no, Osvaldo. Sí. Y después tenés muchas deportivas. Tenés. Por ejemplo. Muy divertida esta. Aberdeen. Martínez, una maravilla. Es más reciente. ¿De quién está hablando? Boca campeón. Hizo historia. ¿De Oscar? ¿Oscar no. Martínez? No. Jorge Martínez. A Cavallo campeón. Y poner una foto de Horacio Cavallo con una corona, que es la corona de la reina de Inglaterra directamente. Ah, no, porque salió campeón allá, creo. Ahora, ¿no hay, hay una Cavallo, Federico, y no hay ninguna de Nicolino? Francisco, nuestro papa. Ahí está la parte clerical que todos queríamos, ¿eh? Yo no quería, perdón. Francisco, nuestro papa. Qué lindo su santidad. Hoy dijo, que Sergei... No, Baryshnikov. Sergei no es tan terrible. No, ni siquiera dijo eso. No, no dijo eso. No hay que salir a apalear gays, algo así, pues, en esta renovación fogosa de la... Ah, el Papa, the Pope. Sí. En esta renovación fervorosa de la iglesia, que a Dios gracias, por el fin tenemos una iglesia socialista. Sí, y entonces nos dijo, entre otras cosas, nos dijo así. ¡Ojo! Qué bueno, porque que a la final, dijo así, a la final Sergei no es tan terrible como podría como ser. Como otros que, parecieran. Que, sí. ¿Quién soy yo? Ah, está, eso ¿quién dijo. Soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar a quién, a los gays? Ay, para eso está Dios con un que los parte al medio y los manda al infierno, sí, a quemarse. Como dice tanto en la Biblia, ¿no? Sí, en la Biblia dice. Sí, ¿cuántas veces lo dice? Ah, una nada más, pero dice un montón de cosas que ya no están vigentes. Sí. Listo. Sí, sí. La Biblia dice como... Qué transgresor. No, es que... ¿La dice... leíste la Biblia? ¿O estás diciendo lo que te dijeron que dice? No. La empecé a leer. Yo ya conté esto. ¿Qué capítulo va, Feli? Mirá, estoy más avanzado con El Señor de los Anillos. ¿Cómo te fue la función? La rompió. La rompió. La rompió. Y se refiere y muestra a la playa con cabana llena de gente y el Papa ahí. No. Creer. Gente no. Pobres. No. Sí, decilo son como brasileños. ¿Sabes que la primera vez que ajá, veo una, claro, veo cierto, una cosa me había olvidado así. La diferencia. Ahora la primera vez que veo una cosa así, que ahora lo veo en serio, ¿eh? ¿Qué? La tapa de que la rompió como si fuese un recital, un partido de tal cual. Sí, fue nuestro papa. Como si hubiese sido nuestro papa y de visitante. Michael Hutchins. Y de visitante, ¿eh? En Brasil. A ver si la selección argentina da un papel tan honesto y ¿quién tan dijo qué decoroso. Cantante dijo, perdón? Michael Hutchins. Ah, Bersmister. ¿Cómo sigue? Sweet Blue. Mirá cómo sabe inglés, ¿eh? I'm the best. Qué raro el inglés. Qué bueno INXS. Qué buena banda, loco. Qué sorpresa, ¿eh? No tenemos nada. Busquemos INXS porque el negro se sabe INXS y sabe Queen. Sabe I Want to Break Free también la y tiene. Y Dire Straits. Yo voy avisando por si llega a ver que lo tengamos listo porque en cualquier momento suena y se pone todo color de ese negro. Ese color que son las fiestas. Yo quería decir respecto a ver, esto. Comente. A ver, diga, viejo. Que la verdad que deberíamos pensar nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los curas, no? Ahí está. Esa es la reflexión. De ¿no? ¿Quién soy yo somos para juzgar? Gente con dos dedos índices. No, porque ellos también son gente con dos dedos índices. Sí, pero están muy ocupados señalando. Pero los tienen adentro de un ¡adelante, niño! ¡Adelante, monaguillo! R4 Radio Splendid de la Broadcasting de las iniciativas felices se enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte el aplauso en el estudio mayor de Radio Splendid, se viene abajo. Con la participación natural, como todos los días, del señor Félix Buenaventura y Federico Simonetti. Fuerte ese aplauso, dos conductores de Luxor. Y también hoy estará nuestra queridísima amiga Verónica Milione, titular de Ava Tonka, esa famosa marca de catering, de mini catering, micro catering o lo que fuere. Y el señor Fernando Gonet, artista. ¡Fuerte el aplauso! Artista. Sí, vale, creo que en la operación técnica, y ni más ni menos que Daniel Oliveros en la... operación técnica, ahí está, ya le quiero en la producción, bueno, lo que fuere. Está bien. Sí, elegantísima la presentación. Qué lindo cuando lo aspiran, ¿no? ¿Lo llegaste a escuchar? ¿Qué? Sí. Ay, muy sí, bien. Sí. Sí. Lo llegué a escuchar. Sí, bueno, mil disculpas. ¿Eh? No, está bien. No, está bien. Es tipo reggae esto, me gustó, ¿eh? Qué lindo, claro. Tranquilo, te tranquiliza. Sí. Viejo. La verdad que sí. Sí. Y usted no, porque la gente no lo sabe. También discúlpenme que quiero resaltarlo. La indumentaria del señor Félix. del señor. ¿Qué? Pero usted, no. Ya nos cansa. Hoy está discreto, además. Para... Hoy está bien. Para mí ese azul con eso corderoy es muy significativo. A ver, no, lo elegí esto. Bueno, es estéticamente muy, ¿qué muy es lo que desfile. Ah, no está no, mal. Está bien. No, al revés. No, pero yo lo estaba halagando, no me entendieron, ¿no? ¿Usted se compró dos pares de zapatillas? No, solo uno. Ah, solo uno. Es que tuve que hacer como de profesor, hoy vengo de la muestra de stand-up. Sí, sí, no, no, sí. Pero al revés, entonces perdón, dije... yo lo estaba halagando. Tiene una estética muy particular. Bueno. Muy significativa. Tengo que vender 3 vouchers de Nakampop, amigos. La línea Nakampop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, así sí. Le gusta definirse. 24 horas abierto, con precio para todos. Acete lanza una nueva promoción, Eso me pidieron hoy, exclusiva, que lo anunciara. Acete el mediodía, hamburguesa Nakampop a 9 mangos. Todos los días de 10 a 16 horas, 9 pesos vale la hamburguesa de Nakampop. La famosa hamburguesa, bueno, Nakampop, digamos. ¿Viene con quesito, con queso? Exactamente, exactamente. Nuevo precio promocional de la hamburguesa Nakampop, 9 pesos. Eso. Y siguen tal cual se comprometieron los sándwiches de huevo a precio congelado todo el año. Fueron los primeros en esto y los únicos que lo mantienen. Y también con café libre a 5 pesos. Te llenas el vaso las veces que quieras, las 24 horas. 5 pesos. Exactamente. Y se reproducen acampados directamente. Viene un local, fornica con otro local y sale un tercer local. Y ahora hay nuevos locales, 2 más. En Rivadavia, al 6000 y Lima 999, que es en Constitución. Arte, como fornica y parece el Guernica. Sí, exactamente. Bueno, Nakampop, entonces pueden buscar 3 vouchers de Nakampop. Los primeros 3 que pasen por Freire 932 se llevan gratis el voucher de Nakampop, solo pidiéndoselo ni más ni menos que a nuestra persona de seguridad de la radio. ¿Y los que no? Y los que no, se quedan en su casa con las ganas o van el que esté más cerca de su casa y pagan. Sí, o se van un poquito a cagar al río. ¡No! Me están echando las bolas. Ya empezó con eso, qué barbaridad. Compórtese. El aporte de arte no aportó tanto. Le quería no, decir pero eso. Dije fornica y Guernica, me quedé pensando en algo que tenía que ver. Okay. ¿Qué rima? Usted dijo puerto recién. Sí. Fíjese que rima con puerto. Puerto sí, para puerto. El muerto. No, le pido, por favor. Terrible. Yo bueno. Lo único que quiero decir es que si la regla de hoy es señalar los defectos de los demás. Sí. Pero no, yo lo halagué eso en serio. No, pero a usted no lo estoy diciendo nada. Está bien. O sea, usted ya sabemos todo lo que hay y el público, digamos, o sea, es como que ya su voz polariza su ser. Pero me refiero, por supuesto, al amateur con el que me toca trabajar. El amateur. Sí. Sí, te escucho. Hace no, lo que puede. No, me gustaría que terminaras la idea. No me interesa terminar la idea, o sea, lo dejo a tu criterio. Perfecto. Otra cosa importante que tenemos para regalar, como siempre, es un kilo de helado de Cadore. Ayer comí un helado de Cadore, Mingo me lo regaló, no me cobra, Mingo, yo creo que me cobre, y me dice, no, tómate, llévatelo. Qué lindo. Un kilito. No, bueno, cuarto, no. ¿Un cuartito? No, ¿de qué pediste? Kilo, yo? No. Dije, no, cobrámelo. Dije así, mira, un ejemplo de honestidad impecable. Le dije, cobrámelo y después llevo un kilo a la radio. No te lo cobro y a la radio igual llevalo gratis. Así que cuando... Nos tenemos que poner de acuerdo y voy a buscar, así. No queda más personas así, no queda más gente así. No, ni uno. Bueno, ¿qué estamos diciendo? Cadore. Helado Cadore, un kilo de helado de Cadore en Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, sí. Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo. Uh-huh. Para los que respondan a la siguiente consigna. Oficina con helado. Oficina con helado. ¿Cómo? ¿Oficina con helado? Sí, yo también me pregunté. Sí. Perdón, artículos de oficina con helado. Claro. Por ejemplo, mira, aportó Quiroga 2, marcadores, por ejemplo. O, por ejemplo, ¿cómo era? Res mantecol. Res maracuyá. Mirá, toma, basta de mantecol. Basta de mantecol. Res maracuyá, por ejemplo. O un banana clip. Banana clip, bien. Por ejemplo. Muy bien, sí, muy bien. ¿Pero qué es resma? Resma de hoja. Resma. Son artículos de oficina. Resma. Tengo uno. ¿Cuál tengo tiene? Uno. ¿Cuál tiene? Sacapuntacho.

Eso era Helicopter de Block Party. Gran, gran banda, banda con huevos y banda con gran contenido social en las letras. Y remarcable el cantante, que es una banda rockera con un cantante negro, que no pasa muy seguido, ¿eh? Yo conozco... Tenés, mira, no, ya sé muchos, la que va a ser. No, pero no hay tantos. Estás hablando, estás pensando en Living Color. No, no, porque estoy pensando incluso en bandas que no tienen todos negros. No, no, no, yo te estoy hablando, no, te estoy hablando donde solo el frontman es negro. ¿Cuál? ¿Cuál? The Urge, The Urge. The Urge. No sé cómo se dice. Thin Lizzy, banda Thin Lizzy también. Irlandesa, increíble. Yo tengo un disco, pero no sé si tiene el Adrián y los Dados Negros. Que es este. I got an me gusta. Y con banana sin antes tanto. El frontman es Adrián, justamente. ¿Quién? Adrián. Ah, el frontman. Sí, me pregunta que Adrián. Después está el lugar. Va a tener el chiste obvio del lugar común. Usted es un hombre mentalmente sedentario. O sea, no sale del lugar común. Usted ¿sabe está instalado ahí en el lugar común? Mi tío Pepe, hincha platense, ¿no? Murió cuando tenía un problema en la vesícula. Murió lamentablemente en el pirómano. Y él tenía fanático de una banda. Es que no puede pensar nada en serio. De una agrupación que Los Fronterizos. No sé si lo tienen en muchos años, de los 70, sí, ¿no? Sí, disco, sí, claro. Salteño. Disco de pasta, ojo, ¿eh? Salteño, sí, sí, claro. Salteño, sí, Fronterizo. Sí, sí, bueno, después mi abuela también era bastante seguidora de los Tucutucu. Bueno, otro tipo de música, ¿no? Pero había un par de morochitos de pardaje. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Qué aporte, ¿no? Qué aporte siempre, el aporte de siempre. Y lo que más me gusta es que se lo rema. El tipo viene con todo completo. Viene, hace su chiste y después se lo rema. Hace el chiste, lo rema y se ríe. Sí, podría trabajar antes el chiste, pero no. Le gusta la improvisación. No, pero es la improvisación. Es un tipo que hizo mucho evento, ¿viste? Mucho infantil. Escuché un podcast a Pablo Picotto y hablaba... Ay, cuando yo me empecé y iba a una compañía de infantiles y estaba el negro Bonet, que ya era un reputado artista, decía, de los Tramontina, sí, un hombre muy Pablito, famoso, sí. Mire la servilleta de la máquina que del Club Atlético, dígalo, del Club Atlético River Plate. Bueno, vamos a leer algunas participaciones, pero antes de leer las participaciones a la consumna, que es Oficina con Helado, quería preguntarle a usted directamente si usted tuvo algo que ver con el embarazo que acusa tener Silvia Zuller. Silvia Zuller hoy, con sus 50 años, dijo: estoy embarazada. ¿Está comprobado? No, dijo que no le vino. No, no, dijo. ¿A usted lo sabe todo así con detalle? Yo, sí, perdón. Tengo una información de este momento que parece que en Susana Jiménez ella estaba desmintiendo esto que habían o que se habría dicho a la tarde. Ella misma dijo la nota. Y bueno. No, pero así es, le vino. Básicamente, entre la tarde y la noche, le vino y dijo: soy mala mía, mala mía. Pero, ¿cómo le? ¿Hace cuánto se le fue, además? No. Sería muy raro que le haya vuelto. Me hace reír, pero como usted. A ver, pará. Bajá un poco la cordilla. No. Bajá la cordilla, bajá todo. Acaba de bostezar e incorporar el bostezo a la charla, ¿no? Por favor, póngase en lugar. Debe haber algún error. No hay ningún error. Vos tenés la cinta, podés cortar ese segmento, se puede escuchar un segundo. ¿Por qué Góngora puede y usted no puede? Góngora un segmento hizo así, hizo. ¡Góngora! No, lo que pasa es que. Una vergüenza. Terrible, terrible. ¿Usted lo escuchó, Daniela? Lo escuchó de todo. Pobre Gabrielito. Sí. No. Imagínate. Impresentable. Sí, mañana. No, ahora esto, perdóname que yo... Imagínate a... ¿Cómo se llama? Fantino, ¿no? Teniendo a gente... Pero claro, es como... Imagínese en una obra de teatro, usted pone uno de los actores que está trabajando con usted y empieza a mirar la obra y dice... La gente que garpó la entrada. ¿Qué te tenía que decir? Claro, acá hay gente que se está quedando tarde despierta para escuchar este programa. Ahora, ¿cree que tenemos algo que aportar? Gente que prende la radio con la esperanza de que algo nuevo llegue a su vida y usted le devuelve un bostezo. Pobre, creen mal, pobrecita esa gente. Igual yo les quería hacer una consulta. Esta chica Zuller, se le a ver, tiene un vínculo ahora estable, tiene un noviazgo, tiene una pareja. ¿Qué hace Feli? ¿Tiene una pareja o está soltera? Digo, puede hacer lo que quiere. Es una pregunta, yo no estoy... Ella dijo una... ¿Que está de novia? Dijo que el amor de su vida, sí. Ella tiene el amor de su vida. ¿Fue el que te jedió, no? No, dice que este hijo, sí, eso lo escuché yo la tarde, mira, sería, sí, de quien es el verdadero amor de su vida ya hace 10 años. Ah. ¿Más todavía o no? No, dice que... Bueno, no me acuerdo. ¿Usted sabe la noticia o la, no, solo corrige y me molesta? No, yo lo único... No lo habrá... ¿Por qué no te pones un portal de noticias ahí? Claro, lean la noticia. Voy a buscarlo. A ver, decimos lo que corresponde. En Infobae, abajo de todo, está esa teleshow, Noticias Ya, alguna cosa de esa. ¿Cómo se llama? Noticias Ya, ponga noticiasya.com. Noticias Ya, Zuller. Ponés Silvia Zuller, último momento. Sí, último momento. ¿Está o no está embarazada? Llanto tras la condena, Muscari debuta... No, pará que estamos... ¿Qué Muscari? Disculpame, pero acá lo único... Muscari está embarazada. Una nueva obra. Desmintió, ¿será?, estar embarazada. A ver. Oh. Pero acá dice: abandonará el país. Si supieran quién es el padre, es conductor y productor. Tiene pelo. O sea que no es aquel amor de su vida. Que ¿tiene pelo, alto, claro? Toga. Sí. Tiene pelo, dijo. Uy. Es una relación de años. Es del ambiente artístico. Lo ven todos los días. Está en pantalla cada 5 minutos. No es Soldán. Ya dijo que para, tiene conductor pelo. ¿Conductor y productor? ¿O productor solo? ¿O conductor, dijo? Conductor y productor. Y lo vemos todos los días. Para. Conductor y productor. El mismo Marcelo Tinelli. El mismo Marcelo Tinelli. Sería, dice? Sí, ahí nomás. Ahí nomás, cada tanto. Y ella cada tanto invierte en los papeles. Ella se pone. Justo ahora no está Tinelli, ¿no? Porque dice que lo vemos todos los días ahora. No, y acá ya desmintió. Desmintió estar embarazada en lo de Susana. No tiene gracia, entonces. No tiene, ¿no? Una gran. ¿Petinato? No, Petinato no creo. Una gran tontería. Una gran ya tontería. Sé quién es la puta. ¿Cómo se me pasó? Pero si no está ni embarazada. César Mazzetti. No. Hace rato, no está entero. No está ni embarazada. No sé que estaba jorobando. Ah, qué peor. Qué gente, la verdad es que... Piola, sí. No, pero a mí me pone mal. Me rompió el corazón. No, me pone mal. Che, cómo joden con esto ahora que lo vi con Metegol, ¿eh? Todos los lados que paso por la calle, por el subte, por... Metegol, no sé quién le dará tanta manija. Ojo, es un juego que a mí me gustó siempre, el pibe, Metegol, ¿eh? Ahora, si vos me das a elegir, vos... Me mira, me dice negro. Yo no te estoy dando a elegir nada, la verdad que hacer primero lo que vos ping con tu pong. Vida. No te voy a andar apretando con algo tan banal y tan superfluo. Ping pong, mete gol, pool, en ese orden. No sé usted, señor Tavero. Ping pong, mete gol o pool, ¿en qué orden los califica? Pool, mete gol, ping pong. Pero la pool, mete gol, ping pong. Al revés que yo, flaca, me y está. Sí, y bueno, ¿cómo quieres que te lo ordene? Te lo ordeno. Usted, sí, Martí. Pool, ping pong, mete gol. Pool, ping pong, mete gol. Sí. ¿Y usted, Feli? Estando muy por encima pool de los otros dos. Sí. Ah, sí. Totalmente. A mí al revés. Bueno, son gustos. De los tres. ¿Qué escala? Pool, ping pong, mete gol. Pool, ping pong, mete gol. ¡Qué piedra, papel! No, lo pensé, los niveles lo pensé. De concentración que maneja Félix. Félix tiene la mínima concentración indispensable como para vivir en sociedad. Es como un 5%. Sí. Y él se maneja con eso, ¿viste? Se maneja pool, ahora mismo me agarró intriga Quiroga. Tengo tres computadoras encima, chicos. Quiroga, el orden. A ver, dice pool, ping pong, mete gol. ¿Esa misma? Sí. ¿Usted, Daniela, Oliveros? Pool, perdón, todos hicieron pool en primer lugar, menos yo, o estoy equivocado. Sí, exactamente. No estás equivocado. Pero es como el piedra, papel o tijera, va a decir piedra, papel o tijera, esa de tijera primero, porque es lo último que escucharon. Esto es sí, lo mismo, el otro día nos quedamos, estábamos apiñando la cama. Ponga de energía la palabra. Parece que la pila se le va cargando. No voy a andar tirando encima con energía secreta de mi éxito. De su éxito. Ahora hay una película de Michael Fox. A mí me preocupa mucho Félix con dos computadoras abiertas. Me pone una a la vez. Casi tengo desesperante. Tengo tres porque tengo un. No, casi desesperante. No, la cantidad. En fin. Voy a ver unos Vines. Está manejando. Información, mucha data. Es como que maneja el Star Trek. Bueno, a ver, Star Trek. Entonces, estoy esperándose un montón. Tengo un papelito. Diga, tengo oficina toda la con ahí. Helado. A ver, mira. Todas las participaciones de oficina con helado, por favor. Pablo de Aedo, voy a decir primero. Un llamado telefónico ha dicho: saca limón. Muy bueno. Lapistacho. Lapistacho, muy lindo. Librorio. Fibrorio. El puerco Oreo. Muy lindo. Y lapiceraza, que es lapicereza, pero Ale Quiroga no sabe escribir. Muy bien, vamos a seguir, por favor, con el Twitter. Me gustó, ¿eh? Bien, tenemos... Yo dije Banana Clip, y lo voy a decir primero porque es un antecedente. Federico Simonetti ha dicho, Res Maracuyá. Bueno, hace lo que pibe, puede. Hace lo que pibe. Mira, sabes que no tengo tiempo para detenerme en cada pequeñez, ¿Sabes qué? Vos bostezaste hablando y nadie te dijo nada, Carlos. Sí, sí, tratemos. Sí, estaría bueno que no se durmiera ninguno al aire. Eso se lo voy aclarando para el próximo programa. Y que eviten las ventosidades. Yo también, me no tomé una chel. ¡No! Sí, ¿eso también? Es una no, una o la otra, elegí. Bueno, a no dormirse al aire. Ok, sorry, pero va a ser así esto. Ya sabemos cuáles son las reglas y en cuáles tenemos un permitido. Por perfecto. Favor, oficina con helado. Akira Caneto ha dicho viromelón. Viromelón. Muy bueno. Me gustó. Ponja. Vamos a seguir. Akira Caneto ha dicho torta helada a la tijereta. Muy lindo. Lucas Lauriente ha dicho chocolate en negro. Muy lindo. Muy bueno y muy original. Sebastián Crespo ha dicho samba. Sillón de director. Very well. Josefina Prete ha dicho cookies and screen. La gata, Blue ha dicho banana clip. ¡Ya lo dije! Y chocolate amargo como mi jefe. Muy bueno. Sebastián Crespo ha dicho Puerto Mouse SB. Muy lindo. Ahí está. ¿Por qué? Es muy difícil. Sí, no, USB. Muse se ve. Perdón, ¿cómo dice? Dale, viejo ritmo. ¿Para qué le trajimos la iglesia? Akira Caneto, esclavituti frutti. Me gustó. Muy me gustó. Bueno. Martín Rocco ha dicho, banana split el aire acondicionado. Se comió uno de jugo white de leche, frutilla. No, la estoy llegando a todo, ¿sabes? Oh, bueno, mil pero vos si querés comete esta. Dale. ¿Cómo? Perdón. Guido ha dicho. Se despertó. Las pistacho, bananaditas elásticas y fotocopiadora. Muy lindo. Está bien, esa me gustó también. Como dijo Simonetti. Simonetti ha dicho que Hawaii de Lich ha dicho frutilla, también ha dicho ananotador y también ha dicho CPUva. Gabriel Steinberg ha dicho virómene granizada. Alejandro Quiroga ha dicho marcadores, que ya lo dijeron acá al aire, y mousse de chocolate. ¿Pero cómo mousse de chocolate? No, yo no, yo tampoco. ¿Esta puerta cómo se abre? No tengo ni idea. Me parece que no se abre. Debe ser una de esas puertas falsas, ¿eh? Pará, probaste con una manija.

Ah, millones de variedades de papas. ¿En serio? ¿Cercanas sí, a sí, mil? Sí, sí, sí, sí, sí. Tienen unas papas violetas, unas papas chiquititas. De todo. Tienen sí, de todo. El papín, el famoso papín. El papín. Sí, de todas las papas que se te ocurran, ellos tienen. Y la usaban mucho para sopas, para espesar salsas y para preparaciones mismas que hoy comemos en lugares sí, peruanos. ¿Sabés que los incas... No. La trabajaban genéticamente. Hacían mezclas. ¿En serio? Sí, sí, mirá, sí. No, eso no lo sabía. Sí, sí, sí, hacían... La trabajaban genéticamente, no sé, mezclaban tipos de papas distintas, no sé de qué forma. Y lo... Las hacían las cóncavas con las convexas y las mezclaban y hacían como... Sí. Cuando eran muy cercanas salía y eran como papas primas, tenían como papitas más. Papas primas. Sí, prima. Sí, existe la puede ser un cosa, acá está Mirta de Estambul, en serio. Dice, existe la es una pregunta para vos. ¿Existe la papa del clown? Y me pone acá la papa rulo, por ejemplo. ¿Es cierto esto o no? Es una de las 100 especies que... Es una pregunta ser, de un oyente. Podría ser. Yo desconozco, no voy a hablar de algo que no sé, pero podría ser. Podría ser. Perdón, ¿dónde está chequeando todo eso? Acá, usted está señalando un pedazo de papel. Entonces es improbable. Sí, es improbable. Habría que googlearlo a ver qué onda, porque no lo sé. Está bien, que sigan escribiendo los oyentes. Está bien, sí, sí, que pregunten. Otra cosa que trabaja mucho es el maíz también. El maíz, por supuesto. Choclos azules, choclos violetas. Choclos azules. Choclo morado, que se hace de la chicha morada con eso, que es una bebida típica, que es una infusión, que se hace con canela, clavo de olor, un poco de limón. Sí, y se toma, que es dulzona, y de ahí el dicho, ni chicha ni limonada, ¿sabe? Supongo que debe venir, sí, ¿no? La chicha es peruana, en serio. ¿Sabe originalmente cómo se hacía antes en la antigüedad? O sea, antes la chicha, la bebida, la chicha. Antes, no lo sé. Bueno, a ver, contame. Es como una bebida, no sé si tiene alcohol, No tiene alcohol. Bueno, era así. Mascaban los viejos de la tribu. Sí. Mascaban el maíz. Y después escupían todos lo que mascaban en un tacho común. Digamos que hacían como si fuera el mortero. Claro, sí. Claro, exacto. Las cosas de... Exacto. Hacían el mortero, pero con la boca. Muy bien. Y eso iba a un recipiente y después... Y lo que sí sé es que se hace una infusión, que se pone agua, se pone el maíz morado, la canela, el clavo, jugo de limón, azúcar y se infusiona. Y por eso te da ese color. Sí, una moradita, es una bebida así. Sí, sí, sí. Es rica, a mí me gusta. Es rica. A mí. Y no tiene alcohol. No tiene alcohol. Es pintoresca. Y es muy propia de ellos, ¿no? Exactamente. De la tierra del Perú. Y lo que ellos tienen es una cocina muy... Yo admiro, la verdad, la cocina peruana, pero por los sabores, por los colores, pues ellos cocinan muy muy rico, la verdad que sí. A mí me tocó trabajar con mucha gente peruana y me gustaba que cocinaran porque la verdad que le ponen mucha pasión mucho amor. Y la verdad que es recontra colorida. Bueno, lo que sí, el plato nacional de Perú es el lomo salteado, que no sé si sabían. Sí, porque, no sabía. Por ejemplo, yo pensaba que era el ceviche. Claro, todo el mundo... el ceviche es muy tradicional, pero el nacional es el lomo salteado y es ahí el que marca la influencia china. Porque los chinos fueron los que le trajeron a ellos la salsa de soja, el jengibre, algunos vegetales. Claro. Y los peruanos incorporaron el vinagre, el ají picante... cebolla, tomate, y con eso hacían el lomo salteado, que se hace con papas fritas. Se saltea por un lado el lomo con la cebolla, el tomate, los ajíes y toda esa mezcla. Se fríen papas fritas, bastón, como normal, se mezcla con el lomo y se acompaña con arroz blanco. ¿Sabés qué? Sí. Yo pensaba justamente lo que decías, yo pensaba que la comunidad era más grande la comunidad japonesa en Perú, y es la china, pero por lejísimo, se ve por lejísimo. Sí, porque en realidad, o sea, lo que cuentan es que Japón lo que sí le introdujo a ellos es la costumbre de comer pescado. Porque los peruanos era como que estaba mejor visto comer carne que pescado. Entonces los japoneses introdujeron el pescado y de ahí que nace el ceviche y el tiradito. Sí. Ah, el tiradito. Que la diferencia primordial entre ellos dos es que el tiradito es una forma de cortar el pescado, que tiras y se aplasta. Claro. Se pone un poco de jugo de lima y limón. Y el ceviche ya tiene más ingredientes, que acá sí quiero hacer una aclaración, porque todo el mundo dice que el limón o la lima cocina. y no cocina. No cocina. No es un método de cocción. Mm. La lima y el limón lo que hacen es acidificar el ingrediente, en este caso el pescado, y ¿qué hace? Desnaturaliza esa proteína que tiene. Entonces te cambia la estructura. Claro. Entonces lo que vos haces, lo comes con otra textura, que no parece que no está tan crudo, digamos. Sí. Pero no te lo cocina. Entonces es importante hacerlo en el momento, el pescado súper fresco. Claro. Sí. Y agregarle estos jugos a último momento. Ah, porque mirá, si no te queda como... Vos podés tener el pescado cortado en la heladera con la cebolla, con el ají, con el cilantro, todo genial. Y al final le agregás el limón, que te quede marinado un rato, no sé, media hora. Mm. Pero no que esté todo el día. Uh-huh. Porque eso es más fresco. Ah, mira. Mira, mira. Sí, yo hice alguna vez, pero con hongos. O está sea, bien, como es la opción que tenemos los vegetarianos. Perfecto. Como hacer un ceviche. ¿Y te quedó bien? La verdad es que sí, pero también lo tuve como una cantidad de horas que quizás hubiese sido mejor, hubiese sido más fresco. Y sí. Porque él es vegetariano. Sí, sí, ya sabemos. Ya lo sabemos. Yo te iba a hacer una consulta. Los chinos entonces introducen... Fueron los... No los japoneses. El Japón, la parte de pescado. Y los chinos, salsa de soja. Salsa de soja. Y, bueno, los franceses, todo lo que son las mousses. De los postres, digamos. Ajá. Porque ellos cultivaban en esa época mucha cantidad de azúcar. Y en el lugar donde hacían mayores postres eran los conventos. Que hacían mucha repostería. Uh-huh. Y ahí los franceses, trajeron la parte de las mousses. Claro. Que yo traje dos ejemplos de postres, que hay un montón, pero... ¿Dónde están los postres? ¿Los trajiste? No, ejemplos, dije. No. Se confundieron. Uno es el suspiro a la limeña, que se hace con leche evaporada, sí, leche condensada y un merengue al Oporto. Es una preparación... Me suena muy rico. Que se llama también manjar blanco. Y ellos, esta leche evaporada es muy típica de Perú. Mm. Y lo que tiene es que, a diferencia de la condensada, las dos vienen enlatadas. La condensada tiene azúcar y la evaporada tiene un proceso de deshidratación que le queda solo el 60% de agua. Y no tiene azúcar, pero es así, espesa. Entonces este postre se hace con las dos leches y con un merengue al Oporto. ¿Te gusta, negro? Sí, los franceses para los postres, sí. Pero los chinos es la salsa de soja y algo más introdujeron los y chinos. Y jengibre. ¿No te acuerdas los nombres? Jengibre, que es el ajo de los chinos. Jengibre, claro. Jengibre. ¿Pero no te acuerdas que el nombre de los chinos que lo introdujeron eso? Pero ¿qué está? ¿Qué es un nombre? Chiste. ¿De qué nombre es un chiste, me estás está hablando? Haciendo el chiste de los nombres de los chinos. Está haciendo ese viejo chiste de los nombres de los chinos. Pará. No lo tengo. Baja la cortina un minuto. ¡Negro! ¡Vení para acá! ¡No! ¡Vení para acá! ¡Que tenés podrido! ¡Podemiliano! ¡Pelotudo! Continúe, por favor. El señor Picotto lo citaba como... Sí, como basta. Un referente. No, basta. ¿De qué? ¡Podemiliano! A ver. Bueno, lo que decí después... si quieren le paso la receta del ceviche para que les quede, que es una... Pagada. Sí, por favor, para la gente, para anote. La gente, papel y lápiz. Anote. Para el ceviche necesitamos pescado blanco. A mí me gusta más, puede ser con salmón, pero... pescado blanco va bien, y me gusta el lenguado. El lenguado es rico. Perfecto. Sí, porque es muy rico, está bueno. ¿Qué tiene el lenguado a favor para el ceviche? Es la firmeza de la carne. Tiene que ser uno más bien consistente, no uno que se deshaga, tipo merluza, exacto, no que se deshaga. Tiene que ser lenguado, que no es tan grueso, digamos, porque el abadejo es un poco más grueso y más duro, capaz, para comerlo así. El lenguado tiene como la textura ideal. Justa. Se puede hacer con salmón también, de hecho lo hacen. Lleva cebolla morada, cortada en juliana, ají chile picante, cilantro, jugo de lima o limón, y también, si nos queremos hacer un poco más los chetos, le podemos poner jugo de naranja, porque antiguamente lo hacían con naranja un poco agria, no dulce, porque lo que necesitamos que sea ácido. Ese medio ácido se introduzca en el... Eso es típico del gusto de la comida peruana, el ácido, ¿no? Exacto. Eso me acuerdo todas las veces comí. Y los chiles, o el rocoto es un ají muy muy típico de allá. ¿Locoto? Rocoto. ¿Rocoto es? Sí, rocoto. ¿Y en Bolivia no se llama locoto? No. Sí, a veces le cambian Mira. Sí. Hoy compré justamente. ¿Sí? Vale 5 pesos el sobre. ¿Qué cosa? El sobre, compraste en polvo. Sí, en polvo. Ah, está bien. ¿Descoto? Locoto es ella. No sé, ella lo conoce como Rocoto. Había un, la época de Bilardo. Era sí. Canigia, es no, no, no, no, volvamos. No. Es un. Estelota. Es como. Que lo muy bien. No, es como si fuera. Es como si fuera un ají chiquitito. Sí, chiquitito, así. Medio gordito. El escoto. Que no es pica. Como... Rocoto. Rocoto. Pica, pero que uh-huh. te pongas eso en la lengua y se muere inmediatamente. Lo estoy invitando por ahora. No me quiero morir. Así que no tengo, es chiquito. Es así, medio como si fuera el morrón, pero más chiquitito. ¿Cómo sí. pica eso? Ah, y otra eso. Cosa importante que se acompaña, no sé, acá muchos no lo hacen. Sí, los lugares típicos peruanos, pero se acompaña con batata, con papa, el ceviche. Sí. Y siempre algunas hojas de lechuga, porque ¿qué hacía? Sí. Eso hacía que lo picante claro. te lo aplaque un poco. Y también te le ponen a veces esos granos de maíz grandote que no sé que cómo se llama. Yo te y a explicar esto. Ah, mira, mil disculpas. Se llama chulpe. ¿Chulpe? Chulpe. ¿A mí me decís? Sí, a vos te digo, que se llama así. ¿Escucha? Se llama chulpe. Sí. Chulpe. Y es un maíz que es un poco más gordito, que se tuesta, sí. se le pone sal, uh-huh. y se le llama cancha acá. Ajá. Se llama cancha, así como suena. Por favor, ¿eh? Por favor. Por favor, Conet, por favor. Estamos todos mirando a usted. Control yourself. Yo sé que la obviedad lo tienta. Pero... Cancha de fútbol. Sí, igual, exacto, igual. Se escribe igual todo. Exacto. Perfecto, sí, así. ¿Entendió? Acá se llama así. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí, está perfecto. Muy bien. Y otra cosita, otro dato importante, la causa limeña, no sé si la conocen. No. Que es otro plato típico de Perú, uh-huh. que se hace con puré de papa. Sí. Que ese puré lleva un poco de jugo de limón, uh-huh. cebolla y ají también picante. Ya me gusta, qué rico. Se hace tipo un pastel de papa, sí. como acá, pero se rellena con pescado. No con carne picada. No con carne. Y es, por ejemplo, una capa de ese puré, un poco de mayonesa, pescado, aceitunas, palta, choclo, y así, capita por capita. Mm. Y esto sirve como entrada, pues se come frío. Y el origen del nombre del plato viene de... ¿Causa es? Causa limeña, sí. Causa limeña. Este origen tiene historia, porque cuando Perú estaba en guerra con Chile, las mujeres peruanas querían ayudar a los soldados de alguna manera, entonces... Por la causa. Por esa causa, exactamente. Entonces inventaron este plato y lo vendían como viandas, y quedó que ayudaban por la causa. A la causa. Claro, exactamente, de ahí el nombre causa limeña. Mira qué lindo. ¿Viste? Mira qué lindo. No, ese plato no lo escuché nunca, en serio. Bueno, sí, el limadito, el ceviche. Y el ají de gallina. Yo siempre voy a estar orgulloso de ser gallina. Sí, si bueno. ¿Te eso? No, pero se refiere. En el 86 ganamos con Funes, 96 con el Enzo. No digas cómo nos fue hace poco porque... No, mejor no. Ahora, escúcheme, Vero, porque sí. yo tenía una duda. El ají de gallina, déjela. No, decime. Un gran lugar para mí, pero fui solamente a dos fui en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Carlitos, lo tienen que tener. Carlitos. Sí, en la avenida Corrientes. Corrientes sí. y Ancho Arena. Ay, sí, yo fui a uno por ahí, pero no sé si era ese. No, porque tú por ahí conocías más del tema que yo, seguramente. Sí, que yo si fui era a uno. Un buen restaurante peruano, pero está lleno, lleno. Ojo, que en iba general... A preguntar si sabía alguno de calidad comprobada. En esa zona, en general, son casi todos buenos. Sí. Yo conozco otro que también voy por... ¿cómo se llama? Pasando Avenida de Mayo, la que le sigue Avenida de Mayo. ¿Cómo la usted Estatus, sí. se refiere a Estatus. No, me refiero sí. a Chan Chan. Ah, Chan Chan. Estatus está a la Vuelta de Actores, también muy rico. Estatus es claro. uno que está en Virrey Ceballos. En la casa de Virrey Ceballos, en Tripoli y Tirigoyen. Tirigoyen, exacto. Se ve sí. que usted va mucho. Que, Carlito, que dice usted, creo que está en... Corriente y Ancho Arena. Y a la Vuelta sí. tiene otro que se llama, creo que La Mari o algo así. Que, no fue, que está entonces. Sobre el que está justo como enfrente del abasto también está ese bueno. Es el que dice ese es Carlito, ¿es Carlito? Sí. Sobre corriente en la mitad de cuadra. No, yo digo sobre la calle del abasto. Ah, entonces es, ya los Trujanillos, los Trujanillitos bueno. hay otro que sobre entra. La calle del costado del abasto sí, sí. sí, pero no es la del costado del abasto. Si ya sé ese que dice que tiene una enfrente, son dos sí. sucursales, una enfrente del otro. Ya sé, ese se llama Chamuca, algo así se llama, algo así sí, como la Dolly y la Mari, un plan festejo, un amigo. Pero esos lugares en general por esa zona son buenos. Sí, son muy buenos. Sí, sí, sí. Y el Estatus, el que dijo Fede también, ¿eh? Ah, ese muy no. bueno. Ese es medio caripelá, pero es el, pero el la más comida condiciones buena. De salubridad parece tener. Claro, sí, está bien. No, perfecto, es verdad. Y sí, sí, claro. Es verdad, hay que fijarse todo, eso es muy importante. No, eso sí. Te iba a decir algo del ají. No, le quería comentar algo del ají, que justo me fijé ahí en el teléfono. Sí. Se llama Locoto en Bolivia y en Chile. Y en Perú es Rocoto. Perfecto. Mira. Sí. Ah, sí. Rocoto, al porque, final tenía razón. ¿Sabes? Dios mío. Sí, continuamos. Que era con R, Rocoto. No, que yo te iba a decir que en algunas verdulerías que le dicen locoto. Claro. Porque viste que hay muchas verdulerías peruanas y hay otras que son bolivianas. Me parece, claro. Te iba a decir. Y que bueno, que estos productos se consiguen en todas las verdulerías en general. Sí. Pero también hay un mercado boliviano que por ahí puede llegar a tener productos similares a los de Perú, que queda en Liniers. ¿Vos no lo conocés? No, no voy mucho por Liniers. Bueno, pero ahí hay uno que tiene productos... que es más para... Mucho papín, mucha para clase vegetarianos. ¡Ah, no! Sí, sí, sí. Ya que está cerca de la estación de tren. Sí, sí, no había caído en que... Sí. Ese sí, es sí. El boliviano. Sí, sí, sí, es buenísimo. Que está muy bueno. Sí, sí, sí, está buenísimo. Ese es un dato importante que sí. Pero te tenés que ir hasta Liniers, digamos, sí. El que no vive cerca. Sí. Igual últimamente ya con todas las verdulerías bolivianas, cuando son grandes, sí, que se sostienen algunas cosas. Hoy había choclos morados, por ejemplo, en la... Sí, en la sí. Que fue yo y tenía cebolla también tenés morada y el barrio chino, que el barrio chino es todo, o también. Sea, sí, para los que somos cocineros es todo, no, ahí. No, de sí, todo es ahí. Todo, es todo. Ahí hay otro restaurante muy bueno peruano sobre la calle ¿cómo se llama? Arribeños. No, la siguiente a Monroe, creo que se llama Roosevelt. En la calle Roosevelt. Roosevelt sí. y Arribeños. No, me río, usted se preguntará por qué me río. No, no nadie. Nadie está preguntando. Porque hay un viejo chiste que no lo voy a decir, pero sí insinuar a los caballeros de la mesa, que porque hay una dama ahí grande. No, pero no pasa que nada. A la señorita en la secundaria, en mi escuela, se le decía cuando venía como de buen porte de ubre, ¿no? No. Se le decía, ¿y cómo viene de Arribeño? No puedo creer que lo haga reír eso, Dios mío, por favor. Decir, ¿qué tal, Marinita, de Arribeño y Montañese? Es un inmaduro, usted lo trajo acá, el una director locura. De la radio. Yo voy a tratar de hacer todo tipo de gestión para que usted se vaya rápidamente con él. Usted me comprende, Félix. No, la verdad es que me encantaría hacerle la segunda, pero no. No, pero Félix está. No, hoy está medio. No, estoy con todo. Cansado. Ahora mismo. Estoy. Llevo un día muy complejo. Son días complejos. Se le va la energía. ¿Qué más? ¿Y qué más? Otro postre. Otro postre. Ah, qué rico. Otro postre. Habíamos hablado del suspiro a la limeña, que era con el merengue y qué sé yo. Yes. Y otro muy similar que se llama leche asada. Similar a la creme brûlée, digamos, ubican la creme brûlée francesa. Sí, sí, sí. Favorito de Félix. A mí me vuelve loco, ¿eh? ¿Qué te gusta, la leche asada o la creme brûlée? No, traje de Europa, traje la creme brûlée. Bien. Bueno. Traje en sobres, cosa que es un misterio cómo se resolvió, pero fue muy agradable. Está bien. Bueno, lo diferente que tiene este postre, que tiene leche común o leche evaporada, que algunas recetas tienen una y otra, tiene un poco de nuez moscada. Qué rica la nuez moscada. Esencia de vainilla y para que me fije porque... No, y nada más. No, eso, y huevo y azúcar. Pero tiene un machete. Sí, porque no la sé de memoria no, todo. Claro, no, lógico. No, no, como pero, no tengo no, todas las recetas no, en la después cabeza. Después me dicen a mí, no. Por favor. No, a vos no una te dice nadie porque vos no traes nada nuevo, negro. Claro. Venís arrastrando con lo mismo desde... Hace 20. ¿De dónde sacaste? No se deje, intimidar. No, ¿de una muestra de Moreira sacaste todo el texto? A mí no me intimida. Así que ese postre, ¿cómo se denomina? Si lo quiero comprar o hacer en mi casa. Leche asada. Leche asada. Sí. Y se cocina, una vez que haces esa mezcla, la cocinas al horno, que muy bajito, que la podés cocinar a baño María, como si fuera un flan. Me dice Feli, me dice baño María Leal. No le dice. No dije nada. Escuche, yo estaba ocupado preguntando, sí. Mira, estaba leyendo acá justo a Leva Vera que nos dice, chicha sin alcohol, posta, la que yo tomé en Chile estaba buenísima, pero te partía la frente de un hachazo. Sí, claro. Pero por ahí en Chile. Hay, no, sí, yo he tomado chicha con alcohol también. Ah, está bien, no, yo tomé sin alcohol. Sí, yo también tomé sin alcohol. Pero ahí, de hecho, tomé en Bolivia o en Perú, parece. Claro. Ahí probablemente, viste, que los chinos nos agarran y hacen toda la bueno, la y otra cosa importante de Perú, que en realidad no sé mucho del tema, pero lo tengo que nombrar, pero del pisco, que es una bebida muy importante. Y de Perú. De Perú. Y tienen como, ellos lo dividen no, como... No es chileno, yo pensé que era... Hay chilenos también. Pero ellos es un debate, ese es un debate sí, que... No, eterno. Sí, eterno. Ellos dicen que es oriundo de Perú. Claro, y en Perú lo dividen como en cuatro piscos. Uno que sirve para cóctel, otro para aperitivo. Otro para cocinar. Claro, otro que es más caro porque está hecho de una fermentación que no terminó, entonces es más caro. Entonces como que tienen cuatro y de acuerdo a las zonas de donde se encuentran. pero la verdad que como de ese tema no sé tanto, lo quería nombrar para que quede claro que existe el pisco peruano. Uno de los cuatro sale el famoso pisco sour, eso no descubro digamos. Sí, no, obviamente. Es más, creo que nunca descubrí nada en mi vida, no suelo descubrir nada. Chile tiene un pisco muy bueno, muy famoso, internacional, que se llama Mistral. De la marca, sí. Ah, sí. De etiqueta azul. Yo en casa tengo otro que tiene una etiqueta roja. ¿Y por qué se le ha puesto sour? Eso es lo que no sour. Tengo la más. No, el sour es la bebida, o sea, digamos, completa, que tiene el huevo. La clara de huevo. Uh-huh. Ah, la clara. Por eso. De ahí viene la clara de huevo. Sí. No, bueno. De ahí viene el... No viene la clara de huevo. La de huevo viene la gallina. Y canela también. Queda muy bueno con canela. Canela hace rato en Canal 7, no problema, hace rato. No, basta, basta, por favor. ¿Sabe que hay mensajes de oyentes... alabándolo? ¡No! ¡No! Es indignante, diciéndole que no lo quieren dejar ser, que usted está reprimido, que etcétera, etcétera, que quieren que cuente todos los chistes básicos. Pero yo no hago chistes, hago gags. Bueno. Usted es un idiota. Bueno, ¿les gustó la historia de Perú? Sí, hermosa. Y ¿sabe qué me parece? Que le faltó un poco de entrada. Porque también... ¿Entradas? Sí, porque hay entradas famosas peruanas también. Uh-huh. Está Papas a la Huancaína, sí, o Copa. O Copa también, son dos entradas tradicionales. Son las, no sé, son con papa las dos. En Perú a mí me hacían arrancar una banana frita, Banana frita. Así también arrancaba el menú vegetariano en un lugar que ahí te clavabas por 2 soles y medio y estaba como querido. Soles y medio. Sí, la papa igual, igual la usan a la postre. La huancaína es re fácil. Lo que yo... ¿Cómo es la salsa de la papa de la huancaína? Lleva ají, cebolla, un poco de leche en polvo, todo eso se procesa, te tiene que dar bastante espeso, con un poco de aceite, claro, y la papa se cocina entera, después se corta en rodajas, sí, se corta en rodajas y se pone la salsa arriba. Y la copa es casi igual. Sí, sí, ¿y la parecido galletita? Sí. ¿Tiene la huancaína, tiene galletita o no? Sí, la huancaína tiene galletita de agua, es verdad. ¿No te acuerdas la marca, no? No, te la debo. ¿Una Oquebón? Oquebón. Genérica. ¿La Rococó? Genérica. No, esa es... Criollita. Genérica. Escuche, genérica. No moleste. Dijo galletita de agua, que es genérica. Ah, genérica. Genérica. Está de agua. Sí. Claro, de agua, bueno, de agua. Vaya al farmacéutico, no, cuando se compra todos esos remedios para poder dormir, se compra una papa genérica. Pues una media tarde, una criollita, una... Sí, la que quieras. ¿Va a nombrar todas las marcas? Sí, a ver si alguna nos auspicia. Por favor. Bueno, bueno, bueno, muy rico, muy, bueno, esos muy rico postres que nombrás, Severo, bueno, muy rico. Muy lindo. Mira, ¿y vos qué trajiste? No, ¿qué me Quiroga, siempre Quiroga, despierto, siempre atento, siempre dispuesto a bancar al verdadero el líder. El gran productor argentino. Exacto. El gran productor. Pero más que nada, un verdadero, una persona que entiende quién es el líder del programa y a quién hay que... Y entonces me manda... Pásame. Me manda un papel que dice, ¿cómo hacer un injerto con tomates y papas? Epa. Esto es para usted, señor Buenaventura, que se hace gracioso. Aunque las papas y los tomates no pueden cruzarse, es posible hacer un injerto con una planta de tomate en las raíces de una papa. Uh-huh. La planta injertada producirá tanto tomates en sus brotes como papas en sus raíces. Injertar las plantas puede ahorrarte espacio en el jardín y hacer crecer tomates en el suelo que no le es muy favorable. Tan presente que el injerto puede afectar el sabor de los frutos. Esto era tradicionalmente utilizado por los incas. Y después dice acá la explicación. Corta el brote de papa, que separa una forma de... Bueno, muy claro. Un oyente muy participativo, a quien le agradeceríamos, creo que en parte de todos los que utilizamos el Twitter, que deje de escribir con mayúsculas, porque parece que nos está gritando que te al reta, oído. Sí, que te reta. Sí. Uno. No, pero hace un aporte interesante. Dice que la madre... Sí. Buah. Dice que la madre le sugiere que sus empanadas árabes las cocina con el limón. El jugo de limón, sí. El jugo de limón. Sí, se cocina. ¿Qué sucede ahí? ¿Las cocina o pasa lo mismo? La empanada árabe, tengo entendido que se cocina. Ajá. Y se le pone jugo de limón. Ah, ok. No es que está cocinada en el jugo de limón, no, con la carne cruda. Creo que no. Te lo averiguo bien, pero tengo entendido que se cocina en el horno. Bueno, tendrá que esperar Juno entonces a la sección de comida árabe cuando venga la sección de comida árabe. Usted está en la pavada directamente. Nosotros todavía no cumplimos 13. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Vero Millones. ¿Dónde te pueden encontrar para hacerte consultas? ¿Dónde pueden encontrar a Batonka? Nos pueden encontrar en la página web www.abatonkacatering.com.ar. Facebook, tienen Facebook. Facebook, en Twitter @Batonka y el teléfono 4543-8918. Batonka, recordemos, es HABA, tonka, como suena, con K. Ahí

Oficina con helado es la consigna de hoy. ¿Qué nos han dicho los oyentes, señor Félix Buenaventura? Lucas Lauriente nos ha dicho Peace Tupper. Ale Bavera ha dicho Mango. Ah, Tupper en la oficina. Sí, claro, está muy bien. Ahí está, muy bien. Ale Bavera ha dicho Mango, el anticipo de sueldo. Muy bien. Muy bien. Alta vuelta de tortila. Acá tenemos a Deben Goa, o Diego Goa, que dice... ¿Puede ser office con helado tipo crema del ex cielo? Puede ser. Está sí, bien. Porque del se usa en cielo, la oficina. Muy lindo. Exactamente. O Word Pacho. Muy bien. Si no, también ha dicho Outlooks de Chocolate Express. O a ver si me caso en esta. Accesa. No. Accesa. Accesa. Access por un lado. ¿Y cuál es el Cesa? Access, Accesa. ¿Pero Accesa qué es? Accesa... No te la casé porque es incasable. Accesa... Es que, el Access me acuerdo, que es como un Nexo. El Access, el sí. programa. Bueno, y Accesa... Ponele, ¿no? Yo tenía un... Sí, está bien. Y Olmedo es como los Monty Python. Tenía un Axe Musk, pero no sé si tiene que ver con eso. No, negro, vos dejá... Vos, sabemos que estamos hablando con otra década. Che, le mandan un beso, le puedo mandar un beso grande a Ale Bavera. ¿A quien quiera? Al Ale, que la verdad es divina, es copada. Mucho no la veo. Pero perdón, ¿qué es? Un programa de saludo. Por favor. Agradecemos a Juno que dijo, pues te escribo en minúscula. Y a partir de ahora parece que va a escribir en minúscula para toda la eternidad. Entonces todos Perfecto. Agradecidos le decimos a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Gracias, Juno. ¿Sabes que me cae bien esta piba? Sí. Me cae bien. Y a usted le cae muy bien a ella porque es la que lo defiende. Le digo a sí mismo. Delvis Hook dice, acá amiga descendiente de árabes dice que la empanada árabe se cocina en yogur. ¡Qué hambre que tiene! Podría ser, vamos a ver. No podría sé. Ser. Siguen los mensajes, Ángel García dice, lo tienen reprimido, y se refiere a usted. A mí me parece... Angelito, te mando un beso enorme, viejo. Menos Careta, @menoscareta, dice, la hora doble. Penn and Teller me dio ataque de pánico, pero como todo lo que está en Eurovisión merece mi respeto. Está bien. Bien, Gregorio Reselló. Y también dice, acá teníamos el festival de Oti de la canción. Una vez ganó Guillermo Guido de local. Tiene razón. Lo peor es que tiene razón. En fin, ¿Cuál era? ¿Usted se acuerda de Guido? ¿Algún tema, Félix? No. ¿De Guillermo Guido? Sí, algún hit de... Ay, a ver, y debe haber... ¡Dueño de ti! No. ¿Dueño de qué? ¡Dueño de nada! No. ¡Arlequín! No tiene ningún tema. Mire que esta radio, atrasa en esta radio, va por la época de Feliz Domingo. Pero y, Guido, bueno, no, con Guido. No, no tiene un tema de Guillermo Guido. Por suerte, a Dios y la Virgen. Está buscando como loco. Desesperado. No le dan las manos. Guillermo Guido que era como, tenía como el mismo... Perón. ¿En qué sentido? La pera. Ah, claro, Perón así. Juan Manuel Perón. Tenía como ese síndrome de la niña Loli, ¿no? Como se le ponía redonda la cara. Sí. Se iba redondeando y cada vez más redonda. Sí, sí, sí, era sí. Terrible. Pero era como una especie de mezcla entre... Y con algo parecido a Sergio Denis también, porque era ese pelo... Sí, es verdad. Ese un poco de Flecky. Indomable ese pelo. Sí, un poco de... Y esa sonrisa. Ahí está, ahí lo tiene. Para usted. Usted que lo pedía, Guillermo Guido para el señor Fernando Bonet. Ejido. Ibas bien acompañada. Qué romántico, ¿no? Pero es Guillermo, sí. Sí. Claro. Guillermo Guido, sí. Sí. No, es General Guido. General Guido. Mira, estoy viendo si es un hit de los del estribillo. He rozado tu mejilla. Y ahora debe venir el estribillo. Ahí va. Se me viene aquel pasado. No, no, es como la segunda vuelta de la estrofa. Bien, bien, ¿hasta cuándo lo vamos a escuchar? Bueno, podemos hablar un poco cuando vemos sí, que viene de fondo. Está bien. Cuando vemos que viene hay la estrofa. Música que es como para de fondo, es verdad. Sí. Hay música que no es para... Muy bien, Guillermito. ¿Sí? ¿Dónde le mandamos un beso? Donde quiera que esté, ¿eh? No sé, yo me... Esa frase de radio oyente. Donde quiera que esté, le mandamos un beso enorme, ¿eh? Sí. Con la familia, bueno, que te ve, ya se va a recuperar. ¿Qué se va a recuperar? Me gusta, me gusta que yo, a ver, hay acá hay alguno más. A ver, frambuesa tira Diego A. ¿Se refiere a la accesa? Frambuesa. Después aclara frambuesa. Frambuesa. Aclara Diego A por respecto a la accesa. ¿A qué? Diego A. ¿A qué? O Diego. ¿A qué? Pero para Félix, ¿usted entendió que frambuesa era? Frambuesa con accesa. ¿Qué es no, accesa? Cuando me lo decís. ¿Vamos? ¿A él no aclaró que era frambuesa? No, después dice, de la hora a hora, dice, frambuesa. Claro. ¿Accesa? Yo no me doy cuenta, ¿eh? A ver si me casan esta, dice, accesa, y lo pone entre paréntesis. Y después aclara, cuando nosotros dijimos al aire que no entendíamos, nos pone frambuesa. Giles. No. Jilgueros. No sé. Menos careta, dice, acá está la foto de Carlos Saúl del día del curso del cohete. ¿Cómo llegaron a este tema? ¿De dónde? ¿Con quién está hablando? Yo no sé de qué está hablando. Ustedes le responden como, sí, claro, sí, yo sí. Yo me acuerdo sí. Lo del discurso del sí, sí, sí, pero ¿a qué? ¿Pero de qué tema? De la estratosfera. No, no, no, está bien, pero esto que decía de Oti, Eurovisión, Penn and Teller, ¿de qué es eso? La semana pasada. Ah, de la semana pasada. ¿Está respondiendo mensajes de la semana pasada? Ah, esto no tiene, no tiene parangón. Esto es inaudito. Ah, y ustedes le decían, sí, claro, Penn and Teller, no sé qué. Ustedes dos, me refiero a Félix, me refiero a usted, señor Gonet. Decían, claro, Penn and Teller. Y yo no tenía ni idea de qué estaban hablando, pero dije, me habré perdido algo porque venía. Me senté rápido, no, no. Qué buena foto esa, a ver si se acuerdan del bueno, Capitán Escarlata. Sí, claro. Mire, mire, mire, mire. Gracias, buena careta. Foto. Yo muy tengo linda, 40 años, lo puedo decir. Subila, ¿se acuerdan de esto? Subila a Menos Careta, hacernos un favor, ya que estás ahí en el Twitter, subila, posteala, o si no, no, la posteamos nosotros en la página de Facebook, en este mismo momento, para postear algo. También tendríamos que postear algunas cosas de comida peruana, si puede, Quiroga, mándese alguna en el Facebook de posta de comida peruana, elija un ceviche, una foto de un ceviche, una foto de unas papas, a la huancaína, de un mero a lo macho, de alguna cosa, sí, a lo macho eso, Quiroga. You say I just know. la lule, lule. La columna de Félix, que es sobre cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también y en la preadolescencia y la niñez. La lule, lule. La lulele, esa es la mejor parte. ¿Cuánto trabajo detrás, eh? Sí, cuánto trabajo, va el trabajo de varias personas, se nota. Sí. No, no, en realidad fue improvisado, pero el back que genera esa improvisación, ¿no? El back, el conocimiento musical. Nuestras acciones tienen eco en la eternidad. Sí. En fin, ¿de qué nos va a hablar hoy en su columna de cómic? En su momento hablé de Neil Gaiman y de su obra más importante, que es Sandman, ¿no? Sandman. Cuando hablamos de Sandman hablamos de un mundo en el que hay una cantidad de personajes cuyo protagonista, Sandman, es el personaje este del folk americano, en realidad es un folk anglosajón, que es el señor que en una bolsa de arena tiene sueños. Entonces va y le tira los sueños a la gente cuando está durmiendo, y por eso es que se reconoce luego cuando se despierta que tienen lagañas, ¿no? El concepto cuando pasó Sandman. Exactamente, eso es como decir pasó el señor. De hecho, tenemos una canción muy conocida que se llama Mr. Sandman, que está en Volver al Futuro y un montón, que es Mr. Sandman, tun, tun, tun, bring me a dream, ta, ta, ta, ta, na, na, na, na, na, na, na. Bueno, y es un clásico. Pa, pa, pa. Ese tema, bueno, ese tema hace referencia a este personaje, que es como decir la luz mala, pero más amable. El viejo de la bolsa. Sí, exactamente. O sea, nada más que no tiene ninguna connotación negativa. Es sencillamente... No. Hay ciertos... digamos, el cómic es como casi para emos o post-emos, ¿no? Hay una cuestión como medio oscura y, de hecho, el aspecto del personaje es bastante así. Uh-huh. Voy a hablar básicamente un poco de qué viene a ser el arco argumental de toda la historia, que son 10 tomos. Por favor. A grandes rasgos, por supuesto, no nos vamos a detener. Pero hay algo muy interesante, que es que el guionista o el escritor que decidió Neil Gaiman hacer toda esta historia lo tenía planeado para hacer de 40 números. Y después de negociaciones y tratos con la editorial, como suele suceder, decidió extenderlo a 75. Entonces tenemos una historia que es como la principal, y luego tenemos otra que es casi de relleno, pero que termina involucrando muchísimo. Incluso mis historias favoritas son cosas de un tomo. Claro. En esos 75 números tenemos, un tomo que son 8 números, y esos 8 números no significan nada excepto... que pertenecen como a la historia troncal, y luego hay números individuales que son autoconclusivos, que me parece que son las muestras de destreza más interesantes por parte del escritor, ¿no? Tenemos, si vamos a hablar desde el principio, tenemos Preludios y Nocturnos, que es donde arranca toda la historia, donde vemos cómo arranca una historia de redención que termina con la muerte del protagonista. La historia arranca con un señor que quiere atrapar a la muerte, le pifia, agarra a su hermano, que es el sueño, ¿no? Todo esto es siempre una personificación. Entonces el sueño se da cuenta acá de lo que es estar en prisión, estar atrapado. Entonces decide ir a buscar a una ex amante que había condenado porque lo había dejado amar al reino del Hades. Eso le trae como... No es un jugo, le aclaro ya de antemano, un chiste fácil. Estaba calladito. Ya sí, estaba agazapado diciendo, ahora meto bocadillo. No, ¿sabe lo que me llama la atención? Discúlpeme, no lo quiero... ¿Es el sueño es hermano de la muerte? Sí, son 7 personajes que son, digamos, están considerados como los eternos, ¿no? Y tiene que ver con personajes o puntos de vista o personificaciones que están antes del primero de los dioses y van a estar después. Son 7 hermanos, todos empiezan con D en inglés, que es destino, que es el primero de todos, ¿no? Death, exacto, que es la muerte. sueño, que digamos, incluso hay un orden cronológico, porque el destino es el primero, luego la muerte, porque las cosas tienen primero potencial para morir antes que para vivir. Soñar, exactamente, luego destrucción, deseo y desesperación, que son gemelos, delirio y destrucción, que abdicó porque dijo las cosas se van a destruir de todas maneras. Entonces es como que decide que libre albedrío. Que fluya. Exactamente, y también es por supuesto un arco argumental. Bueno, pero, como medio pesimista, ¿eh? Un poquito negativito. Sí, pero tiene su punto de vista y eso es lo que hace a la historia. Sustenta rica. La historia. Exactamente, claro. Hay un capítulo en particular, pero ahora te cuento de él. Ahí está. Luego de que va y se redime y recupera sus poderes, lo vemos hablando con la hermana, reflexionando sobre las cagadas que hizo en la casa de muñecas. Siempre todas las historias están llenas de referencias a la literatura. Esto es la obra de Ibsen, ¿no? Una historia, Henry Ibsen. Henry Ibsen, exacto. Una historia que sobre mujeres. Uh-huh. Y esto también, la mayoría de las protagonistas son mujeres, ¿no? Y es un poco... son varios números y en uno en particular sucede algo muy interesante, que es como vemos como él en una taberna, él estando con la hermana, se encuentra con Hope Gatlin, un señor que dice que no quiere morir más. Entonces ellos se lo encuentran, te estoy hablando algo así como el 1400, que se lo encuentran, y se lo va encontrando a ese personaje cada 100 años y tal y cual, y qué sé yo. Y entonces vemos cómo este personaje se termina volviendo inmortal por un capricho del sueño, ¿no? Ante Colón estamos hablando. Estamos hablando. 1400 ante Colón. Sí, exactamente. Luego voy a hablar a grandes rasgos otra vez de cada uno. Porque acá me miran como diciendo, mira el morochito. No, es que me encanta todo esto. Es muchísimo todo lo que está pasando, pero bueno, yo tengo que... Bien, ante Cristóbal. Okay. Déjelo continuar con el argumento. No, porque no voy a llegar más, negro. Sino... Entonces, tenemos como me refería otra vez a las historias que son autoconclusivas. Tenemos a Calíope, sueño de una noche, sueño de mil gatos. Que es la idea, cuento a grandes rasgos esto: es la idea de que un gato se pone a hablar y a ser como predicador, contándole a todos los gatos que no siempre fue así, que los gatos no siempre fueron animales domésticos, sino que al revés, que en una época los gatos eran los reyes y los humanos existían para bañarlos. Entonces un humano decidió que no fuese más así, consiguió que mil humanos soñasen de otra manera, y así es cómo dieron vuelta a eso. Y ese gato lo que estaba haciendo era tratar de conseguir a mil gatos para que volviesen a soñar que las cosas hubiesen sido originalmente, y termina en una reflexión de uno de los gatos diciéndole a otro: es muy lindo en teoría, pero poner a dos gatos de acuerdo es imposible, imagínate mil. Lo cual me parece precioso, ¿no? Sueño de una noche de verano donde exactamente muy cerca, estás ahí nomás, en dos, tres meses. Se hizo en el San Martín un par de veces, la obra con Fanego, creo. Sí, Pul. ¿Vos en cuál tuviste que ver? ¿Vos estuviste en el San Martín ahí tocando pitos y matando? No, mucho ruido y pocas nueces. Ah, también listo. De Shakespeare, ¿eh? Sí, sí, también sí, de Shakespeare. Sí, por supuesto. Sueño de una noche. Exactamente, que está curiosamente basada en un sueño, uh-huh. Y junto con La Tempestad son las únicas dos obras de Shakespeare que no están basadas ni en un hecho histórico, ni en un escrito de ningún tipo, ni en una poesía, ni en nada. Es ver a los personajes de Sueño de una noche de verano ir a ver una representación de Sueño de una noche de verano, y cómo ellos en todo el quilombo, cuando se terminan yendo, se lo llevan por error al hijo de Shakespeare, que en la vida real se murió a los 12 años. ¿En serio Shakespeare tuvo un hijo? Shakespeare tuvo uno solo. No sé si tuvo uno solo, yo sé que tuvo un hijo que se murió a los 12 años, eso es hasta donde sé. No creo te acordás que le pasó. Es probable no que te acordás que le pasó. Se murió de una enfermedad, una cosa así como que no sé, una enfermedad típica de esa época. ¿En qué claro, hospital no te acordás? Ya en el hospital. En el Pirovano me parece que no atendieron. Oiga, ¿logró terminar? La obra social no sabe si tenía prepaga. No, por ahí tenía prepaga. La de actores. Tenía la de actores. Bueno, y entonces. Argentores tenía, ¿no? Actor. Por favor. La de Shakespeare. La de Argentores. La de Argentores, que ya vamos. Qué bueno. Estación de niebla, bueno, en la que va a buscar a esta mujer, al Hades, y tiene todo el desafío, ¿no? Por el que lo termina llevando un poco, como digo, a la perdición, porque hay dos líneas. Sí, hay dos líneas. En una es en la que el personaje vamos viendo cómo va a morir, y otra distinta en la que son las tangentes por la que va. Bueno, otra más relacionada con eso, y tenemos otro compilado que son mis favoritos, los compilados, porque como van completando espacios en la historia, que siendo una historia de alguien que es eterno, no termina nunca. O sea, la idea es que te cuentan un detalle que le sucedió en tal momento y vos con eso vas reconstruyendo tu idea del personaje. Pero eso no quita nada. O sea, eso no significa que puedan abrirse siempre más. Eso es lo que tiene de... Uh-huh. No es como El Señor de los Anillos, que arranca, fueron a otro lugar, sino que pasó esto en algún momento, pasó esto, y uno suma de dónde, ¿no? Tenemos, como digo, otra vez... una de estas en la que nos enteramos que él es el padre de Orfeo, el de la canción de Orfeo, el músico que va a buscar a su amada, a Hades mismo, y cae en una trampa y ella se muere y él termina siendo devorado por las bacantes. El Parlamento de los Cuervos, donde nos hablan de cómo algo real, esto es lo que tiene de interesante el escritor, mezcla muchas cosas de mitología con hechos reales, como el Parlamento de los Cuervos, que es que los cuervos se ponen a hablar, muchas veces se juntan cuervos, y esto es algo que mucho no se sabe científicamente, hay cosas que los animales hacen y no se sabe. Un cuervo va y grazna adelante de un montón de... grazna, eso es lo que hacen los cuervos. El verbo de ellos. Sí, grazna. No hablan, ni gritan, ni chillan, ni pían, ni ninguna de las hipótesis que en este momento está barajando en su cabeza. Grazna. Está bien, se comunican entre ellos, está bien. Sí, uno va y grazna en un círculo, sí. Y los cuervos suelen decidir una de dos cosas. O se van todos volando y lo dejan solo. Sí. O lo agarran a picotazos y lo revientan. Y no se sabe por qué deciden eso. Pero es al unísono. También pasa con los gorilas, algo parecido. Luego, otra... Yo escuché que con los gorilas pasa otra. Yo escuché, ojo. Bueno, a ver, sigamos. Bien, sí. Lo que digo... Voy a ir hablando de cómo va cerrando. Destrucción, como dije antes, renuncia, entonces lo van a buscar Sueño y Delirio. Y hay cierto contenido poético y subtexto en cada una de las tareas, ¿no? Que hay. O sea, la idea de que vayan a buscar a la destrucción, de lo que sucede en la búsqueda de destrucción, y todo eso son cinco tomos. Un lugar en particular creo que es mi historia favorita, que son tres tomos, que se llama El Final de los Mundos, en el que se juntan por un error unas personas en una taberna cuya forma de pago es una casa, ¿no? Como donde pueden ir a dormir y todo esto. La forma de pago es contar una historia. Uh-huh. Y como es un lugar donde se juntan todos los universos, puedes escuchar una historia que no ha sucedido todavía, una historia donde hay una América en la que hubo un presidente que fue mejor que Kennedy, una historia de marinos. Entonces, no, otra vez lo que digo, las tangentes son tantas que y la habilidad del escritor se nota particularmente en estas. Luego vemos de cómo cae en una trampa. Y luego vemos finalmente cómo muere, pero en realidad pasa a ser otro punto de vista. El personaje, que es sobre lo que va la historia en general. Y bueno, la conclusión y el epílogo de todo. Esos son 10 tomos que realmente, otra vez, están en descarga directa, están en internet. Es solo buscarlo y véanlo, porque realmente es precioso. 10 tomos, che. 10 tomos, pero te los lees... Te los lees enseguida. Sí, si los tenés en formato no digital, siendo vegetariano, los puedes tener en el baño y es una cosa que se resuelve. Yo me compré hace mucho, me regalaron el libro de la hermana Peloni, pero no, todavía no lo terminé de leer porque... Saquen el micrófono. Bueno, ¿ha concluido? Sí. Bien, perfecto.

Alexander. Do you remember that day you fell out of my window? I sure do, you came jumping out after me. Well, you fell on the concrete and nearly broke your ass, and you were bleeding all over the place, and I rushed you out to the hospital. You remember that? Yes, I do. Well, there's something I never... Esto es Edward Sharp and the Magnetic Zeros con Home. Yo un temazo. Perdón, es un temazo, pero Fede, yo no entiendo mucho, porque yo he estado bien con la vanguardia, la música de onda, pero nunca va a haber un... La pinté lo de menos. No, no, por suerte. Vos sos un gordo bueno. No, por suerte no, por suerte no, la verdad que no. Un Donald, un alegre mareco. Alegre y divertido, un gordito lindo, un tipo genial. Así se gana. Te la sabés, guacho. Palito es eso. ¿Qué? No, palito era. Palito eso. Sí. ¿Sí? Sí, todo lo que es políticamente incorrecto, horrible, pro dictadura militar, es todo de Palito Ortega, ¿eh? Bueno, en fin. ¿Qué quedaron los últimos de Oficina con Helado, señor Félix Buenaventura? ¿Qué nos queda? Of course, my horse. Dan Ochman ha dicho abrochadora Montana. Diego A, Diego B, A, de Bengoa. Ese ha dicho Ananaxet. No tan rebuscado, ¿no? Ese ya sí. Te lo compro. Ahí yes. Sí, Ananaxet nos gustó. Exacto. Pero nadie, igual explicarnos si por eso, aunque sea por mensaje privado, ¿qué quiso decir el accesa? Frambuesa, ya lo explicó. Pero, pero ¿qué cercanía tiene pero accesa? No, ¿cómo que? Perdóname, vos sos invitada, vos que te ponés a... No, mostrarle la chapa, no mostrarle la chapa. No, pero andar solamente hay una manera de redimirse por don Félix, que es haciéndole el amor. Sí. En este preciso instante. Furiosamente. Toda la noche. Puedo terminar de leer por lo menos los... Sin tregua. Sí, sí. Cuatro minutos y después empiezan a hacer el amor furioso. Bien. Llegamos. Chocolate con password al CD-ROM, ha dicho Sebastián Crespo. Muy lindo. ¿Ya están? ¿Son todos? Sí. Bien, perfecto. Vamos a proceder a sortearlo entonces. Vamos a sortearlo. Tenemos el bolillero por ahí, por favor. Bien. A ver. ¿Quién gana? Y el ganador. Hola, ganadora. Es... De un kilo de helado de cadores. Es... Ay, la intriga que me agarra, la intriga que tengo. Lauriente, perfecto. Mandanos un mensaje directo, un DM, diciendo cuál es, con tu nombre completo y tu DNI. Así nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir del día de mañana tenés 15 días para ir retirar el helado ahí en Cadore, que es Avenida Corrientes 1695. Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña, frente... ¿Cómo? A... ¿A dónde queda? No terminé. Gil. Pero son dos idiotas, ¿eh? Yo digo... Gil, digo... te pensás que no vas a furciar, Gilguero. Pero qué pedazo. No soy locutor, yo soy modesto. ¡Un Gil! Gil de Amianto. ¿Qué hago otra propuesta? ¿Por qué no hacen el amor entre ustedes dos? A ver si tienen... Y que Vero mire. Qué feo momento la hacen pasar. Feo, ¿no? Qué feo. ¿Quién sería el activo de ustedes dos? ¿Qué, Gonet o Penetra Gonet? A ver, echarnos un bolillero de vuelta, a ver. A ver. ¿Para qué sería? Y el activo. Es el señor... ¿Quién es? El señor... Vero Milione se pone es la el activo. Y tienes que ahora los dos penetrarlo. Muy bien, perfecto. Una estupidez total. Por favor, si podés, danos aire. Ah, no, ahora no, porque justo se viene... Queríamos saber qué decía este hombre, el pastor, que estaba con una rosa. Ah, sí. Hace 15 justo minutos. Justo se fue a la pausa. En América, rosa, con la rosa, de tela. Rosa. Manto consagrado, por ahí vuelve. Viernes 20 horas. Yo justo ahí. A ver, dame. Tienes como un hermano. Yo es pésimo. La gente. A ver, ¿qué dice? En este lugar, Jesús curó a una mujer que sufría a más de 12 años con una hemorragia. Ella sufría a más de 12 años con una hemorragia. Todo lo que tenía y no había podido sanarse. Pero cuando ella tomó una decisión... Pero tiene una toalla en la mano. Además, ¿qué está haciendo? Es un mantel toalla. El manto de Jesús... ¡Qué ladre! Instantáneamente... Consagración de tela que será usada para hacer la cruz de la misma manera, del manto. Ah, pero esto es increíble. Bueno, justo se fue el de la rosa. Increíble, ¿eh? Bueno, en fin. Esto ha sido todo por hoy. La Hora Doble. Muchísimas gracias, Vero Milione, por estar acá con nosotros y traernos esas maravillosas historias sobre la comida peruana. Uh-huh. Muchísimas gracias a Fernando Bonet por traer esto que eso que tiene usted. Ale Quiroga estuvo en la producción, estuvo Daniela Oliveros en la operación técnica. Ya el lunes se reincorpora. Se autoaplaude esta, en este momento. Muy bien, muy bien, muy bien. Darío Góngora vuelve ya el lunes. Ah, vuelve. Sí, que se fue a lavar dinero a Miami, como siempre decimos. Pero mientras estuvo cumpliendo una tarea genial, Daniel Olivero los lunes. La vemos más, ¿no? Hasta ahora, hasta que vuelva a faltar. Bueno, no, ¿para qué? Usted es genial. Muchísimas gracias, señor Félix Buenaventura, quien hizo hoy su columna de cómics. Yeah. Federico Simonetti, mi nombre. Nos reencontramos mañana por AM990 Splendid a las 12 de la noche en esto que se llama La Hora Doble. Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz.